Patabob, patabob, probando, probando. Probando, probando, probando, probando, probando, probando, probando. Probando, probando. ¿Me copias? ¿Me copias? Boba, pa, te copio fuerte y claro, fuera.